Según el periódico digital surcoreano Jaju Shibu, el Comité Preparatorio de la Gran Marcha de Ciudadanos y Estudiantes contra SAD y Estados Unidos y por la conclusión de un convenio de paz, desplegó hace poco la acción anti-yanqui por la paz en Yongsan de Seúl. Los participantes efectuaron un acto delante de la base militar norteamericana en Yongsan y rebelaron y condenaron la contaminación ambiental por las tropas norteamericanas. Anteriormente a esto, tuvo lugar el acto anti-yanqui en la cercanía de la puerta Kwanghwa de Seúl.